De obras 90-87, un gran trabajo de Richmond, doble figura, 23 puntos, 14 rebotes para el mejor partido de que llegó. El mejor partido de que llegó, jugó muy atlético, rápido, bueno, a veces un poco discontinuo, pero bien. Liz, 20 puntos, 3 rebotes, cumpliendo. Regular. Sí, cumpliendo en la parte defensiva, en la parte ofensiva, digo. Kemp, que no tuvo un buen partido, pero terminó finalmente con doble figura, 13 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 11 asistencias para Barral, después también sobre el final del juego 6 o 8 puntos, claro, importantes de Locke, con algunos rebotes. Que tuvo una buena semana, pues en Ferro también había tenido un buen partido. Sí, claro, es muy importante en la parte defensiva, pero bueno, acá se anotó también con 8 puntos, Ferro creo que fueron 13. Olímpico, que tuvo el tiro del empate con Clemente, encontró el juego en el último cuarto con los tiros de 3 puntos Olímpico, porque había sacado una ventaja ahora, pero Crisma estuvo muy bien para el aro, 27 puntos para él, me gusta mucho, tiene mucha calidad para jugar justo el 25 de Navidad, Crisma, ¿no? Claro. El 25, ahí está. 19 para Clemente, 6 rebotes, 14 para Williams, 8 rebotes y 10 asistencias para Maxi Stanek. Y se respira de otra manera, ¿no? Cuando uno saca el número, Gregorio, y dice 14 victorias a esta altura del campeonato, ¿no? Disculpame, Fabi, no te escuché bien. Te decía que se respira de otra manera cuando uno saca el número y dice 14 victorias a esta altura del campeonato. Y nosotros estamos con los pesos, tachando los días, tachando las fechas. Sí, la verdad que tenemos un objetivo ahí de tener siempre récord negativo, mantenernos siempre récord negativo, que pudimos mantenerlo hasta ahora. Siempre, en ningún momento pasamos a tener menos del 50% del partido ganado. Y bueno, ahora ganamos el partido seguido, donde nos hemos puesto de nuevo el 50% con 12-12. Y bueno, vamos por metas chiquitas, cortas, y vamos tratando de sumar. Nos faltan 5 para llegar a los 19, y nos faltan 4 13 partidos, así que me parece que estamos bien encaminados. Sí, sí, sí. Porque me parece que en una cuenta similar, y depende de los objetivos de cada uno de los equipos, deben andar varios, ¿no? Porque está todo muy apretado y ganando y perdiendo un par de partidos. Si bien es cierto que hay una tendencia y hay un primer escalón, un primer renglón con San Lorenzo, después hay un segundo lote con San Martín, Quimsa, Atenas, Instituto. Después hay un lote un poquito más grande donde están ustedes, está el Avión de Formosa, está Gimnasia de Comodoro, Regata, Bahía Básquet, Hispanoamericano, o Estudiantes si empieza a cumplir sus partidos y no le va mal, Argentino de Junín, y después hay un cuarto lote, que va desde Salta Básquet hacia abajo, y ya esas tendencias es como que están un poco marcadas, pero es importante ir sumando para no en esos pequeños objetivos, para no caer hacia abajo, ¿no? Y aparte, mira, nosotros ganamos un partido muy importante, sí, con nosotros el partido con Cerro era muy importante. Lo pudimos sacar adelante, obviamente que ellos están, le faltan jugadores y todo, pero la verdad que a veces pasa, ¿no? Que uno al otro le falta jugador y eso provoca alguna reacción. El otro día lo vimos un poco en la gira que hace Comodoro, va y gana en Bahía y la verdad que le gana a Peñarol el otro día, eso a veces potencia a los equipos. Nosotros teníamos dos partidos muy importantes, el de Ferro y el Olímpico, venía hace rato que no ganábamos dos partidos seguidos, pudimos ganar dos partidos seguidos. Nos pone bien esa situación, y también cuando uno empieza a perder y empieza a tener récord negativo, empiezan mucho más las dudas, empiezan a los nervios, ¿no? Me parece que está bueno que haber podido sacar esa diferencia y tener ahora dos de ventaja sobre el 50%, me parece que nos tranquiliza, nos pone bien, nos acerca al objetivo, ¿sí? Sí, coincido en que fueron dos partidos importantes, porque también son dos rivales casi directos y le sacás, tenés ventaja, los dejás abajo, o sea, en ese sentido hay cierto tipo de partido que tiene un valor especial. Mirá, el otro día nosotros veíamos los rivales que nos quedaban, y en el momento que estaban Ferro, Boca y Quilmes último, que no sé si fue hace 10 días, estaban los tres en el final, los últimos tres posiciones en la tabla eran Ferro, Quilmes y Boca, y en ese momento nosotros nos faltaban jugar 14 partidos y 6 contra esos tres rivales no habíamos jugado nunca todavía. ¿Qué? Lo cual uno dice, no, mirá, vas a jugar con el último, sí, pero ojo que esos equipos ya les cabeza chica más el margen de error, y esos equipos normalmente al final del torneo ganan más que al principio del torneo, ¿no? Entonces, porque ya empiezan a jugarse en todo por el todo, entonces la verdad que en nuestra competencia, creo que vos lo marcaste bien, me parece que hay un equipo que que está por encima del resto en cuanto a cantidad de personal. Después hay cuatro equipos muy buenos y muy parejos. Y del sexto puesto en adelante, me parece que entre el último, que hoy no sé quién será. Entonces, el último es Boca. Hoy, Boca. Bueno, entre el último y Bahía, yo no sé qué diferencia hay en el juego. Obviamente, después está la diferencia, porque Bahía tiene 14 partidos ganados, 15 partidos ganados, y Boca tiene 7. Pero la verdad es que después cuando juegan, no hay una diferencia marcada entre el sexto y el 20. Claro. Cuando juegan mano a mano. Entonces me parece que acá es muy importante cada partidito que se va sumando y cada cosa que se va haciendo, ¿no? Gregorio, recién mencionabas la importancia de lo que fue volver a ganar dos partidos seguidos. También me imagino que ahora también lo que importa es volver a hacerse fuerte también en la ruta, ¿no? Algo que pudieron lograr en un momento, pero que en las últimas salidas no fueron las mejores. Ahora con las próximas salidas, ¿cómo ves esto? ¿Crees que se puede volver a ser fuerte de local, de visitante obras? Mira, nosotros creo que estamos haciendo una campaña de visitante muy buena. Nosotros tenemos, de los 14 partidos ganados, tenemos 6 ganados de visitante. Estamos 6-7 en la ruta. Estamos 6-7 en la ruta y 8-5 de local. La verdad que hemos hecho muy buenos partidos de visitante. Si bien es cierto que hacía rato que no ganábamos de visitante, ahora volvimos a ganar con Ferro. Nosotros hacemos, la verdad que en ese sentido, si hay algo pendiente del equipo, no haberse hecho fuerte local, ¿no? Me parece que podríamos habernos hecho un poco más fuerte local, sobre todo teniendo en cuenta los partidos importantes que ganamos de visitante, ¿no? Nosotros ganamos los partidos de Córdoba, ganamos en Formosa, ganamos en Salta, ganamos en Olímpico y hoy le ganamos a Ferro. Esos son los partidos que nosotros ganamos de visitante, que son muchos y canchas difíciles, ¿no? Y bueno, me parece que nosotros lo hicimos bien de visitante. Por supuesto que ahora vamos a ir a ganar, vamos a ir a tratar de ganar a Hispano, porque aparte Hispano no le ganamos nunca, no le ganamos en el Super 20 y no le ganamos ahora tampoco, estamos 3-0 con Hispano. Entonces vamos a ver si podemos salir de esa racha. Vamos a ir por ganar nuestro tercer partido seguido. Ganamos una sola vez tres partidos seguidos, que fue cuando vinimos de Córdoba, que habíamos ganado apenas Instituto en Córdoba, y cuando volvimos le ganamos a la Unión. Fue la única vez en el año que ganamos tres partidos seguidos. Bueno, vamos a ir día por día, porque también sabemos que no hay que dejar pasar las oportunidades. Hay que estar preparado para ganar siempre y después ver qué se consigue. Decís que hay metas cortas, objetivos tal vez a largo plazo que no se dicen, pero esto de ser fuerte local, pensando en que quieren tener la ventaja de localidad, me parece que es fundamental, ¿no? Porque dejaron escapar algunos partidos que hoy lo tendrían a obras en otra posición. Y sí, la verdad es que esto es un poco como decir, lo que pasa es que cuando uno hace el balance objetivo del equipo, la verdad que el equipo fue a Córdoba, hizo una gira excepcional, y después perdimos dos partidos seguidos de local cuando volvimos, contra equipos que están en la tabla pares nuestros, ¿no? Nosotros perdimos con Hispano y Comodoro de local a la vuelta de la gira de Córdoba. La verdad que es un poco la regularidad del equipo, lo lamentamos, pero también es cierto que los dos partidos que ganamos en Córdoba tampoco estaban en los planes, ¿sí? Me parece que es algo muy meritorio del equipo también, así que a veces yo le digo a los chicos que tenemos que, ojalá podamos ser el equipo de Córdoba y podamos no ser el equipo que perdió el local, pero bueno, por ahí en el medio estaremos, ¿no? Por ahí es probable que sea por ahí por el medio. Con respecto a los objetivos cortos, estamos hablando de resultados, obviamente nosotros tenemos un proyecto deportivo que lo llevamos adelante desde el primer día y estamos tratando de construir un equipo de una determinada manera con los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Tenés dos bases jóvenes, dos bases que están teniendo una gran temporada. Tenés a Kemp, tal vez el goleador del equipo, junto a Víctor Liz, que a pesar de ser extranjeros nuevos en la categoría, han demostrado su valía, ¿no? ¿Estás conforme ya con el plantel que tenés o se vienen más cambios? Porque también ha movido mucho fichas extranjeras. Sí, nosotros, sí, obra sí, nosotros no hemos hecho tanto cambio, ¿sí? Yo estoy conforme con el equipo, estoy conforme con la entrega del equipo. Creo que el equipo, la verdad es que entramos en un bache en febrero, el equipo no evolucionó como uno quería, pero bueno, por ahí había evolucionado demasiado rápido antes. Los tiempos de los equipos no los maneja nadie, uno tiene expectativas sobre la evolución del equipo. Veremos cómo termina de afianzarse Lía Mangorro, la verdad que lo hace muy bien todos los días. Esperamos que él se pueda afianzar en el equipo y darnos lo que necesitamos. No, la verdad que nosotros, vuelvo a decir, que estamos construyendo un equipo, siendo lo más competitivo que podemos, tratando de lograr los objetivos deportivos de resultados todos los días, pero también sin olvidarnos de nuestro objetivo central, ¿no? Que es darle rodaje a nuestros jugadores y ver realmente con qué podemos contar a futuro. Y en lo personal, hablando, siempre preguntamos, le preguntamos a aquellos que arrancan, ¿no? Como lo hicimos inclusive el otro día con Lucas Victoriano, si bien es cierto que vos no arrancás dirigiendo este año, no es tu primer año, como si lo es el de Leo Gutiérrez o como si es el de Lucas Victoriano como entrenador jefe, porque vos ya habías ganado Liga Nacional de Femenina, o Superliga cuando lo hizo la Confederación Argentina de Básquetbol, habías jugado torneo sudamericano con Unión Florida, fuiste entrenador asistente de la Selección Argentina de Básquetbol en la época que estuvo Flor Meléndez, y ahora ganaste la Liga Nacional con Unión Florida. Siempre has tenido, digamos, aparte de haber jugado, digamos, en torneo de Federación de Capital Federal y también el torneo nacional de ascenso jugando para Pilar, es tu primera experiencia a este nivel, ¿no? Que es un nivel el más competitivo de la Argentina, que tiene otra exigencia, que tiene otra logística, que tiene otra importancia, que tiene otro trato. Si bien el básquetbol es el mismo, al no ser el mismo, los actores y las situaciones y todo lo que lo rodea cambia bastante. ¿En qué momento te encontrás? ¿Cómo te ves vos? ¿Qué cosas crees que tenés que mejorar? ¿Estás contento con lo que venís haciendo hasta acá? La verdad que yo me siento cómodo, estoy disfrutando mucho. Como vos decís, yo no soy nuevo en esto, yo hace 17 años dirijo. Es cierto que no he dirigido Liga Nacional, pero hace 17 años soy entrenador, no soy un tipo que hacía otra cosa y que pasó a ser entrenador de básquet. Me siento cómodo, me encontré con menos cosas raras o no esperadas. La verdad que no encontré demasiadas cosas no esperadas. Sí hay un vértigo en la competencia que no existe en otros niveles, ¿sí? O en otra categoría o en otro torneo. Hay poco tiempo para entrenar. A mí me gusta entrenar con el equipo y la verdad que uno a veces no tiene todo el tiempo necesario. La verdad que uno cuando dirigía otras cosas, que por ahí jugaba un partido por semana o un partido, se quejaba porque no le alcanzaba el tiempo. Imagínate ahora, la verdad que uno quisiera poder entrenar un poco más. En eso me siento, no sé si incómodo, pero me siento raro, me siento tratando de adaptarme a la situación. Yo me veo muy exigente conmigo mismo también, entonces nunca me termino, yo no me conformo nunca. Me parece que estoy a la altura, no tuve problema de adaptación, no tuve problema de, no me encontré, vuelvo a decirte, con nada extraño, con problemas sin resolver, ni basquetbolísticamente, ni de conducción, al menos hasta ahora. Lo que no significa que no lo haya habido, hay problemas todos los días en la gestión de un equipo, de un grupo de gente, siempre hay problemas. Pero la verdad que me parece que lo hemos resuelto, lo estamos resolviendo y lo vamos administrando como corresponde, lo vamos gestionando como es el día a día este. Y como entrenador, la verdad que yo me siento cómodo, me siento bien, la verdad que estoy satisfecho con lo que hemos hecho. Vuelvo a decirte, yo en mi admisión sí siempre creo que podemos hacer un poquito más, así que conforme no voy a estar nunca, pero me parece que cuando uno analiza, cuando hace la retrospectiva y dice, bueno, cuando vos te asumiste el 13 de noviembre, si te decían que el 15 de marzo, no sé qué día, la verdad que no sé ni qué día. 20 de marzo, ibas a estar en esta circunstancia, con este recorrido, con el armado del equipo, la verdad que lo hubiera firmado, así que la verdad que puedo decir que estoy meramente conforme. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ojalá que logren los objetivos, ojalá que puedan cumplirlo con los objetivos que se pautaron a principio de campeonato. Gregorio, gracias por el contacto. Fabio, un abrazo grande. Santiago, Franco, un abrazo para ustedes también. La palabra de Gregorio Martínez, victoria anoche, el único partido que había.